lo que dijo dentro de la síntesis. Bueno, básicamente la idea es mostrar a nuestro usuario, al público en general, que aquellas cosas que nos aquejaban hace un año y medio atrás respecto de ciertas inestabilidades que tiene el servicio, alguna falla, también que nos afectaron un rayo y una marejada que nos hicieron funcionar en forma degradada durante prácticamente todo el año 2017. Se anunció en su momento un plan de inversión, se asignaron recursos, se autorizó la iniciación de proyecto, y queríamos mostrarle básicamente que hemos hecho cosas, que estamos trabajando en ello: una nueva sala técnica para una sala espejo para el control de peaje, un equipo track móvil que permite rescatar pasajeros, mejora los sistemas de comunicaciones a nivel de electricidad y a nivel de control de trenes, etcétera. Todas medidas orientadas a dar confiabilidad y estabilidad al servicio, y obviamente también asegurar confiabilidad y calidad de servicio a nuestros usuarios, para que tengan la tranquilidad de que estamos trabajando en fin de brindar un servicio continuo y estable y sin duda alguna seguro. Ahora, José Miguel, ¿qué progreso llevan la implementación de otras estaciones como Valencia y también la Caleta Quillota? A ver, Valencia es un proyecto que está en transcurso de ejecución. Nosotros esperamos tener definitivamente a fin de año los términos de ingeniería de detalle que nos permitirían postular una construcción. Habrá que buscar los recursos en su momento, es cosa que vamos a empezar a coordinar. En el caso de Quillota La Calera, es un proyecto que está en plena licitación y nosotros esperamos, en conjunto con todos los estamentos técnicos, con la matriz fundamentalmente EFE, poder dar inicio a la ingeniería básica en el mes de septiembre. Con lo cual se confirma y ratifica lo que habíamos venido diciendo hace tiempo, es que el proyecto de extensión a Quillota La Calera es un proyecto que está en ejecución y está en pleno desarrollo, a tal punto que en septiembre se debería iniciar la ingeniería básica de acuerdo a nuestra programación. Aprovechando, Reñaca. Reñaca está a nivel de estudio perfil hoy día. Es una extensión que analiza la conectividad de la línea 1, la única línea que tenemos en este momento, con el sector de Reñaca y hasta Concón. Estamos analizando las alternativas que hay. Es algo que todavía habrá que ver cómo se soluciona, porque es compleja la topografía. Las alternativas son todas viables utilizando el nuevo metro más combinaciones con buses, pero una vez que tengamos los resultados de ellos, sin duda que los vamos a anunciar. También preguntarte, hace casi 2 meses se implementó el sistema de pago con tecnología ABT. Sí. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Se ha conversado quizá con Metro Santiago para poder implementarlo en otras partes del país? A ver, nosotros iniciamos un desarrollo experimental de la tecnología ABT, que particularmente empezó a operar con un medio de pago bancario, una tarjeta de crédito. No obstante lo anterior, en paralelo, nosotros desarrollamos también nuestra solución para ocupar esa tecnología en las transacciones de los estudiantes a través de la TNE. Es decir, que los estudiantes pudieran usar la TNE como medio de ingreso y acceso y pago, obviamente, al sistema Metro. Eso hoy día está en fase experimental, están siendo usada por un grupo reducido de estudiantes que está ocupando su TNE hoy día. Y estamos en prueba analizando cuáles son los problemas que tenemos, cómo podemos ajustarlo, de manera que muy pronto podamos salir a operación comercial de ese tipo de solución. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.